Radiómetro, la primera estación digital en el centro del país, transmite desde la ciudad de Aguascalientes. El resumen de noticias imprescindible para estar bien enterado de lo que acontece en Aguascalientes. La radio en internet, como debe ser, interactiva, eficiente, rápida, concisa y confiable. ¿Qué tal, amigos cibernautas? Hoy es 23 de febrero de 2006. Mi nombre es Antonio Zapata y le doy la más cordial bienvenida a su noticiero Radiómetro, el primer noticiero digital en el centro del país. Y sin más preámbulo, y sin más comentarios, y sin quejas, ya van dos días seguidos que no me quejo, este es el resumen de las noticias. Se armó la gorda en el Palacio Municipal, amigos cibernautas, y MetroAguascalientes.com estaba en medio del desorden. Tenemos los audios y también los videos. Para la comunidad homosexual en Aguascalientes, aún no hay nada claro con la pedida zona de tolerancia. Mire que es raro encontrarse blogs de Aguascalientes con contenido que pueda ser publicable y nos encontramos uno. Se preguntan hacia dónde va Aguascalientes. Y evidentemente el municipio de Aguascalientes lamenta los hechos, pero ¿sabe qué? En su boletín exculpan a un funcionario acusado en ese desorden. Por petición del ayuntamiento, la PFP estará participando en el operativo durante la Feria de San Marcos. Concluyen que es falta de oxígeno la que está matando a los peces de la presa de El Cedazo. El gobernador del estado anduvo en Cocío, le platicaremos las obras que estuvo inaugurando por allá. 592 vehículos que están arrumbados en la pensión municipal serán subastados este próximo 11 de marzo. Y hoy tenemos doble en la sección Ciencia, amigos cibernautas. La vida sexual de los hombres de 50 años dicen que es más satisfactoria que las de los de 30, ¿cómo ve usted? Y si va usted a tomar una decisión importante, los expertos dicen que mejor no la piense. Quédese con nosotros, amigos cibernautas, después del corte publicitario le tendremos todo el detalle de la información y todos los audios del reventón que se armó allí en el Palacio Municipal. Arturo Robles está cumpliendo con nuestra gente. Arturo Robles, diputado federal por Aguascalientes, logró que la Cámara de Diputados aprobara más de 48 millones de pesos para infraestructura hidráulica de nuestros 11 municipios. ¡Cumpliendo con nuestra gente! Y como le decía, se armó la gorda en el Palacio Municipal, amigo cibernauta. Resulta que por ahí más o menos como eso de las 11:30 de la mañana, un grupo de personas con pancartas en mano se manifestó primero a las afueras del Palacio Municipal y posteriormente al interior del mismo para reclamar servicios básicos para una colonia de las orillas de la ciudad denominada como 2 de Octubre. Una vez que estuvieron estas personas allí haciendo su manifestación, en la que básicamente exigían servicio de agua, comenzaron a salir del Palacio Municipal. Sin embargo, mientras salían del Palacio Municipal, otro grupo de personas empezó a entrar allí al Palacio Municipal, también con pancartas, y se empezaron a enfrentar única y exclusivamente de manera verbal con esos quejosos. Mientras estaba sucediendo ya en la puerta de Palacio Municipal, otro grupo de personas de la primera manifestación estaban discutiendo con la regidora Gabriela Marín y también con el regidor Miguel Besoberto, precisamente sobre ese asunto, porque al parecer el regidor Besoberto está vendiendo, de acuerdo a lo que dijeron las señoras de allí, está vendiendo los terrenos. En un momento dado, amigos cibernautas, fue sorprendente que de pronto, yo estaba a unos metros del lugar donde estaban estas personas platicando, cuando de pronto la regidora Gabriela Marín estalla y le dice a una de las mujeres que estaban allí una sarta de mentadas de madre, pero sabrosas, amigos cibernautas, ya las quisiera el gobernador Marín de Puebla para su repertorio. Y de pronto volaron papeles. Otra mujer que estaba allí, precisamente enfrente de la regidora Gabriela Marín, en ese momento, al tratar de evitar que le quitaran uno de las pancartas que tenía allí, le tiró un golpe directo a la regidora, pero no sé si lo esquivó muy bien o de plano hubo alguien que interceptara el trancazo con una botella de plástico. El caso es que esta mujer se la estampó en la cara a uno de los asistentes del regidor Miguel Bes Oberto. El pobre cuate, lo que sucedió es que perdió por completo el equilibrio con el trancazo y se dio tremendo trancazo en la cabeza a la hora de caer. Y eso provocó un santo desorden que, miren, ¿para qué les se lo platico? Mejor escúchelo. ¡No, no es cierto! ¡Nadie fue la que empezó primero! ¡Nadie fue la que empezó primero! ¡Gaby me arrebató las cosas de la mano! ¡Gaby me la arrebató! ¡Gaby me la arrebató y no le tape el ojo! ¡Porque Gaby me la arrebató! Y yo soy una persona de palabra y enfrente de ella se lo digo también. ¡Ella tiene el papel que me rompió! Pero los ánimos empezaron a caldear más todavía, y amigos cibernautas, porque Ernesto Martínez, conocido mejor como La Guayaba, líder del movimiento de orgullo lésbico gay en Aguascalientes, sin deberla, sin temerla y pues ni siquiera convocado el relajo, se puso a defender a la señora que ya en ese momento ya habían detenido los policías municipales por haber agredido a este señor, que para ese momento seguía todavía en el suelo, semi-inconsciente por el trancazo que se había puesto, y la cosa se empezó a poner peor todavía. Que decía Graviela, el licenciado de Soberto, no los arrebataron, no los rompieron. ¿Por qué los rompen? Las cartulinas no las rompieron. Tenemos derecho a defendernos. Agredido por no darle un botellazo a una persona. Usted le dio un botellazo a mí, me metieron un brigadazo, tenía que defenderme. Yo no supe quién le cayó el botellazo. Y mientras los policías municipales tenían copada a esta señora, a la que inmediatamente Ernesto Martínez La Guayaba tenía abrazada con el afán de defenderla, el dedito acusador del regidor del Partido del Trabajo, Miguel Bes Oberto, señalaba a la mujer que había golpeado a uno de los asistentes del regidor con la famosa botella de plástico. Entonces, MetroAguascalientes.com le preguntó al regidor. Brevemente, relátenos lo que sucedió, en específico lo que sucedió. Es gente que envía a Arturo González, es la presidenta del Comité de Vecinos de la Colonia de 2 de Octubre, la financia el Secretario de Desarrollo Social, es parte de la campaña. Sin embargo, a una de las personas que envía se le pasa la mano y le avienta una botella en la cara a una persona. Es una persona que estaba aquí. Es la gente de Arturo González, Cuca, se llama Cuca, no Cuca, y la otra se llama Martina, son las del Comité de Colón, de vecinos, de la 2 de octubre. Estos hechos, ahorita usted acaba de hacer un señalamiento directo a una persona, ¿qué sigue? Se va a poner la denuncia, hay una persona que lesionaron con un botellazo en la cara, pero no es posible que se realice este tipo de acciones y que la autoridad no haga nada. Es de las pocas veces que se ha alterado el orden. Y usted está en medio de este asunto. ¿Qué es lo que le considera a usted este problema? Yo estoy aquí, no tengo nada que ocultar. Yo estoy dando la cara, vienen a reclamar que no doy la cara. Aquí estoy. No tenemos absolutamente nada que ocultar. Gracias. Y en ese momento los ánimos estaban todavía más y más caldeados. Y hay que ver una cosa, amigo cibernauta, el que estaba caldeando más los ánimos todavía era el propio Ernesto Martínez, quien se estaba enfrentando fuertemente hasta una persona de la Secretaría de Obras Públicas Municipales, quien los conminaba a acudir a platicar cómo podían resolver ese asunto. a nadie, queremos que el asunto se resuelva. Desde hace rato yo les pedí que estuvieran en el salón de cabildo para poder recibir al regidor, no que hubiera enfrentamiento entre ustedes. Entonces, acompáñenme al salón de cabildo para resolver el problema de fondo mientras vemos qué es lo que va a pasar con la lesionada. Son tan amables, entonces vámonos. Sí, pero no es... Estamos de acuerdo. Ahorita arreglamos el asunto, pero como gente. Pues pásenle. ¿Qué es lo que parece, señor? ¿Con gente? Son elementos. A ver, Ernesto. Usted nomás dígame. Sí, yo no veo que le estén haciendo nada malo. Ellos están buscando... Me tienen aquí, mire, amontonadita, está de puntita. Por eso, pero... Ustedes agredieron a una persona, ellos están haciendo su trabajo. Primero a mí, para levantar la denuncia. Si okay, van a levantar la denuncia, okay. Que la lo que quiero, Ernesto, lo que quiero no es que esto se haga más grande, sino que esto se arregle. Ellos están cumpliendo con su trabajo. Nosotros ya nos veníamos cuando Gaby me arrebató los papeles a la mano. Okay. Ella me lo arrebató. Vamos a arreglar el asunto allá arriba para... Okay. No es justo de que nos agarren vamos a subir allá arriba. Vamos a dejar. Por eso, pero vamos a arreglar las cosas con palabras. Pero no, siguieron los dimes y diretes y en ese momento pasó un señor, ahora sí que como el caballo blanco, con todos los hocicos sangrando, y nos relató también cómo estuvo su odisea. Ricardo Barba, véale la boca como la trayeron a Ricardo. A él también lo golpearon. ¿Quién le pegó, amigo? Una de las mujeres que venían ahí. ¿La puede identificar? Claro, Martina. ¿De qué grupo? De los de Arturo González. ¿Qué fue lo que provocó el despapay este? Arturo González. ¿Qué es lo que hizo Arturo González para que se saliera esto de control? Arturo tiene un problema directo con Besoberto y le arma gente para que vengan y lo molesten. Y hoy les dijimos que se tranquilizaran, que se no dan los cauces. Ante el diálogo, lo único que hicieron fue agredirnos. Y no se terminó ahí el relajo, amigo. Al contrario, se puso peor, porque en ese momento algunos policías municipales se abalanzaron sobre Ernesto Martínez La Guayaba, le pusieron 2-3 cates y se lo llevaron detenido, precisamente porque se puso bastante folclórico el líder de la comunidad homosexual en Aguascalientes. Entonces, precisamente para tratar de encontrar un poquito más de respuestas, MetroAguascalientes.com se fue a buscar a una de las acusadas, la famosa señora Cuca, y esto fue lo que nos comentó. Señora Cuca, a usted le acusan directamente de que usted encabezó este desorden. ¿Cuál es su versión? En ningún momento encabecé nada. Lo que estamos luchando es por el pedazo de terreno que mismos ellos nos vendieron y ahora nos quieren tener hasta sin agua, señor. Nos van y hasta nos contaminan el agua. ¿En qué parte está? En Cenoria de Ocaliente, la 2 de octubre. ¿Usted cree que si yo lo haya encabezado, no viniera toda la colonia? Vinieran 5 o 6 como ellos acarrean. Viene la mayoría de la gente de la colonia. Y ahora ya hubo un detenido de esto, ¿qué es lo que sigue, señora? No, lo que sigue es que vamos a ir a sacarlo y nos vamos a ir a poner ya la denuncia directamente. Porque no es justo, a mí me jalaron todo el pelo y me estuvieron... ¿Quién le jaló el pelo? Entre ellos mismos, los que traen ellos mismos. ¿La policía municipal? También la policía nos empujó. La policía también los amigos que tenemos. No, porque tiene afuera, es justo que nos estén pisoteando, ya va. Que Gabriel Martín Morones. Esperamos que nos cuenten. Queremos que nos echen porque no cometimos ningún delito. También, porque da cuenta que ahorita los que nos empezaron a agredir fue Gaby. Incluso hasta manoteó a la señora que se llevaba ahorita detenida. ¿Por qué? Nomás porque se defendió. ¿Y algo le pasa a esa señora? Entonces, se a Gabriela y a Besoberto. Fue gente de ellos mismos. Ellos mismos arrimaron un churramadal de gente. ¿Por qué no se jalaron esta? Porque no son pendejos. Y de si yo haya sido, yo agarro esta. Pues ¿para qué agarro la de plástico? De una vez que quede uno, pero no lo hizo uno. Lo hicieron ellos mismos. Ahora jalaron a todas sus achichincles para jodernos, que no fríen. Nosotros venimos a pedir una causa, el agua. Porque ellos nomás están pidiendo una pipa, nada más para 6 personas que son los que arrastrean y los que siguen a ellos. Nosotros somos alrededor de 70 familias. No somos solos, tenemos un gobierno. Si nosotros apoyamos a ese gobierno, ahora lo necesitamos. Te pedimos justicia, no es justo lo que están haciendo. Que suelten a los compañeros y que todas las personas que compraron en la 2 de octubre tengan mucho cuidado porque los terrenos los está volviendo a vender Besoberto. Ahí tiene usted los hechos, amigos cibernautas. Hay dos actores principales en este asunto. El regidor Miguel Besoberto, acusado directamente por los colonos de esta zona de ser uno de los vendedores e hasta incluso revendedor de los terrenos de esa zona. Y el secretario de Desarrollo Social del municipio de Aguascalientes, el contador Estrada. Sin embargo, amigos cibernautas, evidentemente, en este momento yo no sé qué pensar del municipio de Aguascalientes, porque por la tarde-noche el municipio de Aguascalientes emitió un boletín de prensa en el cual lamentaba los acontecimientos de violencia que se suscitaron al interior del Palacio Municipal y que terminaron en 2 personas lesionadas y en 2 personas detenidas, tal como usted lo escuchó. Y el secretario del Ayuntamiento, Manuel Cortina Reynoso, dijo que lamentaba todo el asunto. Y el funcionario dijo que la violencia es un hecho condenable y porque la autoridad está obligada a resguardar el orden y la paz pública, pero identificó a todos los todas las personas metidas en este relajo como grupos antagónicos del Partido del Trabajo y jamás mencionó al secretario de Desarrollo Social del municipio de Aguascalientes, siendo que, tal como usted lo escuchó, amigos cibernautas, fue mencionado varias veces por varias personas que estaban metidas en el ajo. Entonces, lo único que se me ocurre pensar a mí, amigos cibernautas, después de que están aquí reflejados los hechos tal como acontecieron y en donde estuvo metido en medio metro aguascalientes.com, es que el gobierno municipal, por medio de su boletín, está exculpando al secretario de Desarrollo Social de estos hechos violentos, porque no es una, son 4 personas las que lo identifican como uno de los responsables de la zacapela que se armó al interior del municipio de Aguascalientes. Urge no que se deslinde o que se responsabilice o que se diga quién es. Urge que el municipio de Aguascalientes tenga un poco de valentía y un poco de criterio y un poco de ética para en todo caso precisamente identificar a los responsables de este asunto, o en todo caso que se defina perfecta y estrictamente quiénes estuvieron de verdad detrás de este asunto, porque hubo heridos, porque hubo detenidos, no fue cualquier cosita, y es de las pocas veces en las que el clima de paz social en Aguascalientes se ve, pues ahora sí que echó un auténtico desorden, amigo cibernauta. Pocas veces había visto este tipo de problemas aquí en Aguascalientes y resulta lamentable que el municipio todavía a estas alturas y con estos problemas le ande tapando sus fechorías a uno de sus secretarios. Por cierto, si usted quiere ver también el video del guateque que se armó, ahí lo tiene en la página principal de metroaguascalientes.com. Pero bueno, como le comentaba, previo a este asunto, metroaguascalientes.com entrevistó a Enrique Martínez La Guayaba antes de que lo detuvieran por ese asunto en el cual no tuvo ni vela ni entierro, y platicó con metroaguascalientes.com con respecto a sus trámites con lo de la solicitada zona de tolerancia para los homosexuales de Aguascalientes. Hasta el momento, ¿qué avances ha obtenido el movimiento lésbico gay con respecto al asunto de la zona de tolerancia exclusiva para homosexuales? Mira, más que nada, no hemos tenido respuesta ni del propio alcalde ni de los propios regidores. Nosotros hemos pedido un espacio para poder dialogar, poder, o sea, ampliarles por qué el espacio de una zona de tolerancia para hombres. Ellos nos han, o sea, se han puesto en el afán de pues no atendernos, ¿no? Porque por el simple hecho de ser homosexuales, o sea, nosotros lo que pedimos es de que se nos atienda tal y como somos, como unos ciudadanos, independientemente de las tendencias, independientemente de todo. Es una denuncia que parte de la ciudadanía hace para tener sus espacios. Para mí es mejor tener un espacio donde pueda la gente hacer lo que le encante, ¿no? Que andar haciendo en la calle lo que es prohibido. Entonces, tomando conciencia, les pedimos a los regidores y les pedimos al alcalde que se nos atienda y que este espacio se nos dé, porque no es por el afán de ellos. Igual, si quieren, nos vamos a que la ciudadanía vote, nos vamos a lo que ellos quieran, a que el cabildo lo admita o lo eche para atrás, sino que se nos atienda como ciudadanos que somos y que ya nos den la tole con el dedo. comentabas ahorita que para el lunes tenías preparado algo si no recibes respuesta. De aquí a hoy tenemos para hacer hoy algo. Entonces, me hablaron y se está negociando, ¿no? Al parecer hay buena respuesta de ellos, quieren dar respuesta. Hemos tenido muy buena respuesta y hemos estado muy bien con ellos. Pero como que ya me están viendo la cara de pendejo, o no sé, perdón por la palabra, pero sí, ya me están viendo la cara. Entonces, de aquí al lunes no tenemos respuesta. Tenemos la mesa directiva estatal y la mesa directiva nacional, que yo formo parte de la mesa nacional. Estamos reunidos, nos vamos a reunir en esta manifestación, en este plantón o lo que sea. No es una amenaza, no queremos amenazar ni a los regidores ni al alcalde que se sientan que lo estamos amenazando X, porque luego piensan, es que nos quieren amenazar con sus plantones. No, somos ciudadanos que pedimos respeto y derecho. Es lo único que pedimos y les exigimos, que se lo respete tal como cual. Pues dice Ernesto Martínez que no es una amenaza, pero la cuestión esta es que o me atienden o les armo un guateque, y pues bueno, yo creo que eso en cualquier parte se interpreta como una amenaza o como un elemento de presión. Hasta el momento ya llevan varios trienios este grupo, este movimiento de orgullo lésbico gay, tratando de que se instale una zona de tolerancia exclusiva para homosexuales. Y hasta el momento no han tenido respuesta. Por mucho tiempo se ha especulado sobre la conveniencia o la no conveniencia de tener una sola zona de tolerancia en las que los homosexuales se puedan prostituir, digámosle que tranquilamente, en vez de que lo hagan en las calles de la ciudad de Aguascalientes, siendo que las prostitutas o las personas que se dedican al comercio carnal para los heterosexuales tienen ya su zona de tolerancia definida y segura. Hasta el momento veremos qué onda, pero bueno, también eso dependerá de que Ernesto Martínez esté libre para el lunes, porque pues después del zafarrancho que se armó ahí en el Palacio Municipal, pues quién sabe en qué vaya a parar todo esto. Fíjese que, amigo cibernauta, buscando información, resulta de pronto raro encontrar información que valga la pena en un blog. La mayoría de los blogs aguascalentenses o de aguascalentenses están relacionados en específico con la vida personal de las personas que los mantienen. Pero eventualmente, de pronto hay personas que sí tienen blogs muy interesantes. Tal es el caso, por ejemplo, del periodista de la ciudad de Calvillo, Juan Manuel Robledo, quien tiene en blog aguascalientes.blogspot.com comentarios muy interesantes sobre la vida de Aguascalientes y sobre el propio Calvillo. El día de ayer, amigo cibernauta, me encontré con otro blog que tiene elementos que vale la pena considerar. Se trata del blog, el blog que está en nacho.blogspot.com, de un estudiante de aquí de Aguascalientes, y que en esta ocasión puso un post muy interesante que se titula ¿A dónde va Aguascalientes? Me voy a permitir, amigo cibernauta, leerle un pedacito de ese post tan interesante que puede reflejar elementos que ya no somos los periodistas los que los manejamos, sino que son los propios ciudadanos los que los están viendo. Comienzo yo con la cita de este blog. Cada vez que le trato de encontrar el lado amable a la situación en Aguascalientes, y me refiero a lo económico, siempre aparecen mil situaciones en contra y solo unas cuantas buenas. Para nuestro gobernador, lo que la gente necesita son más partidos de fútbol, del Necaxa, o microcasas infonaviteras construidas para su, oh sorpresa, constructora. ¡Qué triste! De visita hoy a una empresa manufacturera de cableado de distintos tipos, me di cuenta de que, en efecto, lo que creía de verdad está pasando. A la industria se la está llevando la fregada. Tenían todo inventariado y estaban por cerrar la planta, que según vi, sí tenía unos 40 empleados, ya era muchísimo. Y se van a China. Y como esas, muchas. Y más ahora con el impuesto sobre nómina que les impusieron para seguir recolectando para obra pública y cosas así. Nos estamos convirtiendo en un estado que depende de la Feria de San Marcos, remesas de los paisas, tienditas de la esquina, pastelerías y babosadas por el estilo, y el Necaxa. Hasta ahí llega mi cita de parte de este post del blog que, le repito de nueva cuenta, amigo cibernauta, es nacho.blogspot.com. También usted lo puede, puede usted checar este posteo desde la página principal de metroaguascalientes.com. Y esto, que le comento, amigo cibernauta, refleja el sentir de los ciudadanos con respecto a la situación actual en Aguascalientes. Usualmente los gobernantes creen que somos nosotros los periodistas los que estamos alucinando, elucubrando y pensando en cosas para fastidiar a los gobiernos en turno, y que no reflejamos de manera cierta, concreta y equilibrada lo que la propia gente siente. Aquí, en metroaguascalientes.com, estamos comprobando que no son alucinaciones, que no son ideas, que no es afán de fregar, que no es afán de fastidiar y que no es falta de ética. Aquí está la manifestación ciudadana de una inquietud y de una inconformidad. Y si a esto no le hacen caso, pobrecito gobierno. Por petición del Ayuntamiento de la capital, la Policía Federal Preventiva va a estar participando en el operativo de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal durante la Feria Nacional de San Marcos 2006 y que participará con 186 elementos del propio municipio, por lo que serán en total 186 elementos son de la Policía Federal Preventiva, y si eso se suma a los policías municipales, entonces serán 625 policías los que estén participando en el operativo de la corporación, según lo anunció en la conferencia de prensa de la mañana de ayer el alcalde Martín Orozco Sandoval. El principal objetivo del ayuntamiento es salvaguardar efectivamente la integridad de los visitantes y eventualmente también de los aguascalentenses durante la feria abrileña. Por su parte, el encargado de despacho de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Mario Murrieta Fournier, señaló que a petición del ayuntamiento, la PFP participará en el mes de abril con una compañía de elementos a pie, a tierra y dos secciones, así como 20 motociclistas del escuadrón especial, por lo que se sumarán, como le decía anteriormente, 186 policías. Será a partir de la tercera semana de marzo cuando se dé a conocer a los medios y a la sociedad en general el operativo completo de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, ya que actualmente se está realizando. Sin embargo, Murrieta Fournier adelantó que, al igual que el año pasado, se contará dentro del perímetro ferial con torres y cámaras de vigilancia, agregando que al ampliar el tiempo que dura la verbena abrileña, también se tiene que hacer una nueva planeación del operativo a fin de brindar el mejor servicio posible a la ciudadanía, que, créamelo, amigo cibernauta, meterse a la Feria de San Marcos es, híjole, mano, me atrevo a decir que una especie de pequeño suicidio, y más si uno va con la familia. Recientemente, amigos cibernautas, grupos ambientalistas, ecologistas, u lo que resulte, habían estado señalando que en la presa del Cedazo cada vez aparecían más y más peces muertos en las riberas de esa presa que se encuentra en el parque del mismo nombre. La presa El Cedazo es un cuerpo de agua artificial que fue construido principalmente para el control de avenidas pluviales y que posteriormente se le dio además un uso de acuacultura y recreación, manejándose a partir de la creación del Centro Recreativo y Cultural El Cedazo como un lago artificial y como un reservorio de agua para el riego del propio centro El Cedazo y de otras áreas verdes de la ciudad que están por allí cerquita. Pues bueno, fíjese que se ha estado, bueno, de acuerdo al Instituto, al INAGUA, al Instituto de Aguas de Aguascalientes, ha estado monitoreando la calidad del agua de la presa y además ha estado precisamente monitoreando qué fue lo que ha estado llevando a la muerte a tantos peces, que incluso si usted se fija, si usted pasa cerca del Cedazo, hay mañanas en las que efectivamente amanecen peces muertos en las orillas de El Cedazo. Bueno, pues de acuerdo a las investigaciones de el INAGUA, llegaron a la conclusión de que las muertes de estos peces obedecen simple y sencillamente a que hay tanto pez en la presa del Cedazo que terminan por acabarse el oxígeno que existe en el agua. Y es por eso que los peces más débiles, en su mayoría son de la variedad tilapias, fallecen por simple falta de oxígeno. Así que el INAGUA ya dijo que por lo pronto lo que se podría hacer para mitigar el problema de los peces muertos es, primero, instalar un aireador mecánico para favorecer la oxigenación del agua. En segunda instancia, pues ni modo, extraer peces para abatir la sobrepoblación. En tercera instancia, continuar con el monitoreo de la calidad del agua de la presa y del funcionamiento de la planta de tratamiento. Y en cuarta instancia, y pues a lo mejor este va a ser la opción más propia, introducir peces de la especie conocida como lobina, que se come a las tilapias, y para que estos ayuden al control de la población de la tilapia. Ahora la pregunta cabría es que una vez que ya la lobina se reproduzca de manera exagerada, ¿qué irán a meter posteriormente? ¿Pirañas? Y luego después de las pirañas, ¿tiburones? Y esto ya es pura broma, amigo cibernauta, no me haga caso. El gobernador del estado, Luis Armando Reynoso Femat, estuvo ayer en la cabecera municipal de Cosío atendiendo el programa de la audiencia pública Aguascalientes Eres Tú. Allí, el mandatario inauguró el nuevo acceso a la población en el que se invirtieron 4,449,786 pesos. Posteriormente, el gobernador del estado supervisó la estación de desarrollo que se transformará en el edificio que integrará los servicios gubernamentales, pues de manera óptima y ágil. Esto va a costar 7.3 millones de pesos. En esa visita, el director general del Instituto del Agua, el INAGUA, Javier Campos Hermosillo, presentó un informe sobre los avances en la construcción y mantenimiento de las plantas de tratamiento de agua. Las instalaciones para el ejido Pocitos, Arroyo de los Arayano, Villa Juárez, Asientos, Cerro Blanco en Calvillo, San Juan de la Natura y San Jacinto en Rincón de Romos, San José de Gracia y Cosío, estarán concluidas pronto y en ellas se invierten más de 125 millones de pesos y el proceso de construcción genera 944 empleos directos. Por otro lado, el director general de la Comisión para el Desarrollo Agropecuario del Estado, CODAGEA, Luis Arteaga Nickman, informó sobre los alcances del programa especial de energía eléctrica para el campo, que en Aguascalientes beneficiará a 1,944 productores que operan 2,200 bombas de extracción y rebombeo. Lo anterior implicará un subsidio de 338 millones de pesos con 651 millones de kilowatt hora, es decir, un incremento del 272% con relación al 2005. Lo que no dijeron por ahí es que esto fue trámite del diputado federal Arturo Robles, pero bueno, así es esta vida. También se informó durante esta gira sobre la apertura de dos nuevos centros de acopio lechero de Liconza, con el que se pretende beneficiar a 87 productores con la compra de 82,500 litros para luego venderse al público en 3.84 pesos y 3.70 pesos en el caso de la leche fría. Y tampoco se dijo que esto también fue trámite del diputado federal Arturo Robles Aguilar. De hecho, todas estas informaciones, y a mí me consta porque yo estuve en las reuniones en las que tuvo el diputado federal, dio a conocer precisamente sobre estos trámites, y resulta curioso que en esos eventos, en los eventos de San José, de Cosío, pues el adorno se lo puso el gobierno del estado. Mire qué muchachos. Pero bueno, eso fue lo que hizo ahí el gobernador del estado. El pasado martes dio inicio el proceso de licitación de 592 vehículos abandonados en la pensión municipal, y estos serán subastados el próximo 11 de marzo en los patios de la presidencia municipal, debido a que se pretende reducir los costos de mantenimiento que estos generan, según lo dio a conocer el secretario del ayuntamiento, Manuel Cortina Reynoso, luego del zafarrancho famoso allí en el municipio de Aguascalientes. En conferencia de prensa, el funcionario municipal explicó que entre estos 592 vehículos se contemplan automóviles, motocicletas, remolques y carros de mano de los años 40 y hasta 2004, los cuales entran en este proceso ya que, como lo marca el Código Municipal, han pasado más de 6 meses y no han sido reclamados a pesar de que no cometieron ningún delito. Añadió que se formaron 31 lotes entre 15 y 21 vehículos cada uno, haciéndose una clasificación equilibrada de precio que oscila entre los 12,000 y los 21,000 pesos por cada lote, con el propósito de que sean vendidos sin importar que estén en buen o en mal estado. Y el secretario del ayuntamiento también dio a conocer de que esta subasta se hará en base a los lineamientos que marca el famoso Código Municipal, encontrándose automóviles chatarra, los cuales solo sirven para refacciones. Y también, ojo, otros automóviles que están en regulares condiciones, incluso algunos de ellos hasta buenas condiciones, habiendo sido más que nada autos abandonados desde hace más de 6 meses, y algunos de ellos debido a que la reparación de sus motores sale más cara que el valor del propio vehículo. Pero bueno, por lo pronto, ahí está, y si usted es mecánico, conoce algún mecánico, pues es un momento, porque un lote de 12 autos a 12 mil pesos, oiga usted, es una ganga. A continuación, nuestra sección ciencia con doble información. La vida sexual de los hombres de 50 años, más satisfactoria que la de los de 30 años. Y si usted va a tomar una decisión importante, no la piense. ¡Aviéntese como los machos! A más canas, más satisfacción sexual. O al menos, eso es lo que dice una investigación de científicos noruegos y estadounidenses, que revela que la vida sexual de los hombres de 50 años es más satisfactoria que la de los de 30. La investigación, publicada por la revista británica de cirujanos urólogos, analizó a 1.185 hombres de entre 20 y 79 años. Los científicos encontraron más problemas de impotencia y disminución de deseo sexual entre los hombres más mayores, pero los individuos de 50 años dijeron tener niveles similares de satisfacción sexual que los de 20 años, un índice más alto que los de 30 y 40 años. Tal como explicó a BBC Ciencia el doctor Adrián Zapetti, director de la Sociedad Argentina de Sexualidad Humana, lo que refleja este estudio es que con la edad el hombre va adquiriendo más sabiduría para gozar de sus relaciones sexuales. En realidad, el varón de 50 años obviamente disminuye la frecuencia, la cantidad de relaciones semanales, pero va ganando a veces en calidad, en experiencia, va conociendo más sus zonas erógenas, se va permitiendo más cosas. Ha podido a veces solucionar dificultades que ha tenido durante su vida, sobre todo de eyaculación precoz, dificultades eréctiles. Se da más tiempo, o sea, va encontrando nuevas formas, con más calma, con más sapiencia y permitiéndose más cosas también. Es bastante común escuchar en varones de 50 que se permiten cosas que a los 20 no se permitían. Sin duda, este estudio está demostrando lo contrario de lo que pensábamos, que la edad de los 30 años es la época de oro, por decir así, de la vida sexual, ¿no es así? Sí, es la época de oro en el varón en cuanto a la rapidez de la eyaculación, la rapidez de la erección, pero quizás no tanto en un índice de satisfacción más plena, tomarse más tiempo, encontrar como una plenitud extática y a veces espiritual también. Tiene quizás menos conflictos neuróticos que a los 30. Por eso hay que ver cómo llega ese varón a los 50. Si llega con un cuadro depresivo, no va a disfrutar, no va a tener un índice de satisfacción pleno. Porque también acá depende de cómo ha mantenido su vida sexual y su salud en general hasta esa edad. Porque si un varón a los 50 años llega siendo un fumador crónico, alcohólico, vida sedentaria, obeso, ahí no se ve ese índice de satisfacción. La investigación también estudió los niveles de función sexual entre los hombres y en este aspecto los resultados mostraban una disminución proporcional a la edad de los encuestados. Entre más años, menor desempeño y más problemas sexuales. Cuando se trata de tomar decisiones complejas, en vez de pensarlo demasiado, mejor deje el trabajo en manos del inconsciente, según lo recomienda un equipo de científicos de la Universidad de Ámsterdam. La investigación publicada en la revista Science sugiere que el cerebro consciente debería utilizarse solo para tomar decisiones simples, como comprar toallas o champú. El equipo de psicólogos holandeses estudió el comportamiento de dos grupos de personas. La idea era verificar cómo funciona el principio de tomar una decisión sin atención. Un grupo tuvo 4 minutos para elegir un automóvil a partir de una lista con distintos atributos, incluyendo el consumo de combustible y el espacio para las piernas. El otro grupo estuvo ocupado resolviendo rompecabezas para mantener su conciencia ocupada antes de tomar la decisión. La investigación sostiene que el cerebro consciente sirve para tomar pequeñas decisiones, mientras que el cerebro inconsciente toma las decisiones más complejas. Y la agenda de trabajo del día de hoy para el gobernador del estado, Luis Armando Reynoso Femat, comenzará a las 9 de la mañana con la inauguración del 8º Pleno Seccional Extraordinario del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que será en el Salón del Maestro Jubilado, allá en la Avenida de los Conos número 202, en el fraccionamiento Ojo Caliente. Posteriormente, a la 1:30 de la tarde, presentará el informe anual de actividades del Comisionado Estatal de Arbitraje Médico, Gerardo Macías López. Esto será en la Sala Miguel Ángel Barberena Vega de Palacio de Gobierno. Por su parte, el presidente municipal, Martín Orozco Sandoval, a partir de las 9:30 de la mañana, estará en la tercera graduación de niños y certificación de escuelas del DARE, instituciones educativas de las delegaciones Morelos e Insurgentes. Esto sucederá en la Plaza de Toros San Marcos. El clima para el día de hoy, amigos cibernautas, seguirá cálido, cálido y sin nada de nubes. El viento durante la mañana soplará desde el sur oeste a 10 kilómetros por hora. Por la tarde, el viento soplará desde el este noreste a 3 kilómetros por hora. La máxima, 29 grados centígrados. La mínima, 9 grados centígrados. Y pues ya nos vamos, amigos cibernautas. Les recomiendo el video del zafarrancho que se armó en el municipio de la capital. Mire, la verdad es que, híjole, ya me estaban a mí también dando mis codazos ahí en ese relajo. ¿Y sabe quién me los estaba dando? Un canijo policía municipal que yo creo que me confundió con alguno de los manifestantes y ya me estaba dando mis cates. Nomás que, pues no sé, yo creo que me ha de haber visto feo. ¿O sabe qué? Considero yo que vio la grabadora, si no, hasta me andan a mí también entambando, qué barbaridad. Pero bueno, ahí está el video del desorden, ahí están los testimonios, y pues bueno, juzgue usted mismo, amigo cibernauta. Por lo pronto, pues ya nos vamos, pórtese mal, y que tenga usted un excelente día.